Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Estamos alrededor del fuego, estamos dando vueltas en círculos, comenzando con este ritual de fin de semana. Es viernes o ya primeras horas del sábado. Esta semana estuvimos en la Tierra Prometida, encontramos al músico alemán punk Konrad Kittner, escuchamos los cuentos de Monolimbo. Seguimos en Alemania por una nueva evidencia de vida tras los pasos revolucionarios de Sophie Scholl. Conocimos una noche de nuestro compañero Emiliano Carrazzone. Continuamos armando el mapa de núcleo y nos potenciaron las sabias palabras de Vicente Cito Lema. Volvimos a abrir la puerta secreta para descubrir la fusión de música japonesa con africana de la mano de Richard Crandall y Masumi Timson. Y anoche nos miramos a los ojos de Luz Natal, quien además compartió las bellísimas canciones en vivo. El equipo al aire de este limbo que fluye como la noche por FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. En la operación técnica, Juan Quelimpani, estrenando nueva edad, está cada vez más joven, va al revés del tiempo, Juan, es así. Mecha Carrizo en la producción online, en este momento sintonizándonos quizás desde Rojas, provincia de Buenos Aires. Mariana Marioneta con GPS, guía para salir un montón de información para que tengan y decidan hacia dónde dirigirse en las próximas horas. Cristian Estrella, quien les habla en la conducción. Y esperemos que ustedes también comunicándose para decir que están presentes, ¿eh? Tenemos Hogar Dulce Hogar en el último bloque de este programa con alguna recomendación para que activen en sus casas. Tendremos un móvil desde la Musiconcha, un espacio realmente muy interesante donde se traman actividades desopilantes. Y Quizás conversemos también con Lefrik Selector, nuestro DJ exclusivo, antes de su viaje a Vancouver. Veremos si ha conseguido o no un sofá para su último día de estadía, para su última parada allí en Canadá. Vamos a arrancar escuchando un poco de buen electro indie rock. 11 años de vida llevan liderados por Tahita Balmer. Su nombre estaría inspirado en la banda irlandesa Pony Club, pero ellos se sienten más nuevos y jóvenes y decidieron bautizarse como New Young Pony Club. Desde The Optimist, su segundo disco publicado en 2010, una recomendación de Gustavo Peto Hoffman, escuchamos Caos. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Recorriendo las redes sociales, en este comienzo de Limbo que fluye como la noche, estaba contento porque llegamos a los 500 me gusta, ya los pasamos, en realidad estamos en 502, y leía, así en estos hipertextos que van pasando por la mente, una frase de Joaquín Cofreses, gran radioartista, gran artista sonoro, que escribió armonizar la contradicción. Y bueno, no sé por qué pienso en drones, pienso en gas pimienta, pienso en el cavernicolismo del que tenemos que salir todos juntos y los que quieran, porque si no querés, por más de que haya gente que te invite a salir, no lo vas a hacer. Limbo te invita a salir y también a entrar. Por ejemplo, a Lambaré 873, en este momento el bar tribal está lleno de gente que está consumiendo sus bebidas, participando de una noche, y tenemos regalos para ustedes, oyentes, que están ahí, en el bar, a poquitos metros del estudio. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Decía, 500 me gusta para Limbo, es lindo saber que estamos hace unos meses, desde enero, con este programa y que ya hay 500 almas que le han dado su visto bueno a este programa que hacemos entre mucha gente. Realmente estamos muy contentos y pensaba que tenemos que unirnos, que sabiendo que la cantidad no se compara nunca a la calidad. No importa si son 500, 1000, si son 100, ¿qué importa eso? Lo que importa es que cada uno realmente sea un clic muy consciente, un encuentro consciente y que nos digamos presentes. Mándennos mensajes, pidan las entradas que tenemos para ustedes, no nos obliguen a poner obstáculos para ganárselas, no sean hijes del rigor. Por favor, vamos a divertirnos, salgamos a divertirnos y reconozcámonos en la cultura que sabemos esencial, en la que oímos también alguna vez y queremos descubrir, ¿por qué no? De esto se trata, compartir lo que sabemos y compartir lo que queremos aprender. La vida es un soplo y qué mejor que mueva unas cuantas hojas del otoño y unas cuantas olas del verano. Sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Desde México, cabrones, Poncho Figueroa, Ricardo Jacob y Gustavo Jacob, quien pasó por Limbo a los Ojos un jueves, ellos son los Highway, y en el 2009 editaron el tema El Loco. Ahí en la montaña vive un loco, pasa mucho tiempo mirando los astros correr. Corazón. Ahí en la montaña vive un loco, oh. Habla con las aves y las aves le hablan a él. Y con las estrellas por las noches destella amor. Ahí en esa puta habita un extraño ser. Pasa el tiempo y nadie lo voltea a ver. Junto con la luna, las estrellas, mira caer. pelea, pero los observa aunque no lo crea. A la naturaleza, él le reza, esa es su religión. Flor, pero vive solo. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Tiempo de encuentros, en Limbo también, porque es viernes y aunque estamos en un estudio de radio, estamos imbuidos de la energía del fin de semana y tengo que decir, buenas noches Mariana Marioneta, ¿cómo estás? Buenas noches Cristian Estrella, estoy más que genial, los viernes te contagian eso, las ganas de salir, las ganas de escuchar la información, información que estoy toda la semana juntando, seleccionando para que vos te armes el fin de semana y puedas salir a reventar la noche. Estuve curioseando un poco el contenido y hay de todo realmente, ¿eh? Hay para todos los gustos, sí. Así que este es un limbo hiper diverso. Sabes que cuando yo era chico teníamos unos amigos en Santa Fe con mi familia y era muy chiquito, tendría, no sé, 7, 8 años y hablábamos de reventar la noche. Sí. Me hiciste acordar a eso y ahora que digo Santa Fe también, que hoy estuvimos en una situación muy especial a la tarde aquí en los estudios de FM La Tribu, que tiene que ver con GPS y llegado el momento la voy a comentar, pero comencemos entonces con este recorrido. Ustedes, oyentes, tomen nota de las recomendaciones de Marianeta para este fin de semana. Así es. Comencemos ya mismo, Cris, porque te cuento que tenemos todavía entradas para Inodoro Pereira Ciegas en el Teatro Ciego en Celaya 3006. Entradas para el lunes y jueves de mayo. Así que no nos obliguen, como dijiste vos más temprano, a poner, no sé, consignas para las entradas. No. Llamen directamente y se las ganan. Muy bien. Además, yo todavía me debo ir. No sé si Calimpani también quería ir a verla. Todavía no nos movimos, ¿eh? Vayan, por favor. Nos la van a llevar los oyentes, Juan. ¿Y qué vamos a hacer? Teatro Ciego, entonces, Celaya 3006. ¿Eh? Hay, ¿cuántos pares quedan? Tenemos 3 pares y recordemos que la entrada está a 200 pesos. Uf. O sea, vayan, muchachos, por favor. Vos estás diciendo que estamos regalando 1.200 pesos en entradas acá. Así es. Impresionante. Inodoro Pereira a ciegas, el clásico de Fontana Rosa llevado al Teatro Ciego. Si no estamos volviendo a empezar, no es un error. Es verdad que recién les comentaba que hoy a la tarde tuvimos un encuentro muy especial porque los muchachos de Puentes Invisibles, que han hecho la apertura de Limbo, en realidad han adaptado su letra por un pedido nuestro y nos han enorgullecido profundamente. Esta tarde estuvieron conversando con nosotros, grabando un especial, tocaron canciones en vivo que saldrán en un próximo jueves de Limbo. pero esta noche han tocado en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Tuvimos una ganadora, Marianela Pérez, bien, que se fue con una amiga, así que las entradas de esta noche ya se fueron a través del sitio web en la semana, pero nos quedan un par de entradas para mañana. Los chicos van a estar tocando en La Plata. Están llevando adelante hacia el país de la canción. Sí. Esta es la propuesta, ¿no? Sí, mañana sábado 16 de mayo, entonces a las 22 horas en el Centro Cultural Mondongo, hermoso nombre, en la calle 20, número 1883, entre 70 y 7. Ahí es La Plata, es como todos números, así que anotate la dirección. Calle 20, número 1883, entre 70 y 7. Muy bien, 22 horas es esto si estás escuchando desde La Plata o desde cercanías, o quizás estás pensando ir, como a mí me pasa, yo tengo muchas ganas de ir a ver a los chicos después de lo que presencié esta tarde, cómo tocan y cómo cantan, realmente sí, piel de gallina, me erizaron, y la música y el arte realmente pueden generar cambios, internos, externos, y los puentes invisibles lo logran. Qué lindo. Y esta es una recomendación de nuestro querido compañero Santiago Mazzucchini, que nos invita a ver al grupo Parásitos Clown, con una obra que se llama Gnocchis con Salsa, Cris. Ah, yo lo había visto en la guía y no sabía si era una invitación a comer realmente para la gente que se podían ganar comida, porque no, estaría buenísimo también. No, vas a comer clowns, vas a comer payasos, un show de payasos. Mañana, perdón, tenemos entradas. En realidad empezó a las 11 de la noche, sí, la función, sí, pero van a haber entradas para todas las funciones que van a hacer durante un buen tiempo. Esto es en la Verbena Almacén de Arte en Mansilla, 3808. La entrada está a 60 pesos y 80 pesos. Tenemos un par de entradas para cualquier función que quieran ir a ver de este grupo de clowns. Esto ya sería, por ejemplo, para la semana que viene. Así para es. El viernes de sí, la sí, semana sí, que viene. Sí, sí, sí. Muy bien. Grupo Parásitos Clown presentando Gnocchis con salsa. Qué rico. Está loco y regí, piensa en Telmo, por los caminos de piedra, de piedra. A veces quisiera olvidar esta voz que me persiga de simple ministerio, que en el latín les cumple tu misión. Cura del cole me la enseñó. Es hora de que dejes esa escuela. Sí, yo te hago caso. Realmente te voy a hacer caso, Tommy. Me anotaría en la escuela para volver a dejarla, ¿eh? Sencillamente estamos escuchando a Tommy Lebrero. Esta canción ya sonará en Limbo. La vamos a escuchar completa porque realmente lo queremos hacer. Menciona al hippie, al San Telmo, al empedrado. Y sí, porque va a estar con Julio y Agosto también, esta banda preciosa. Tommy Lebrero y Julio y Agosto en Café Vinilo en Gorriti 3780. La entrada está a 80 pesos. Gente, la cultura resiste. El Café Vinilo fue clausurado, pero reabrió sus puertas. Aguante la cultura. Eso está ocurriendo ahora, ¿no? Digamos que estaba anunciado a las 0 horas, es la 1:30. Probablemente si se mueven rápido llegan, ¿no? Sí, pero igualmente, de todas maneras, tenemos más funciones. O sea, tenemos hoy... Ya me perdí, ni qué día es. Hoy es 15. Tenemos el viernes que viene y el otro también. Sí, es un ciclo, ¿no? Que los chicos de julio y de agosto están tramando ahí en el café. Lo venimos siguiendo de cerca. Así que, bueno, una propuesta hermosa. Limbo se va a pegar una vuelta esta noche. Igual quiere ver qué pasa ahí, ¿eh? Led Zeppelin, ¿eh? En una versión increíble de Rosenbraiders. Miren qué bien. ¿Y sabes por qué, Cris? ¿Por qué? Porque estos muchachos van a estar en sesión solar. Música con energía solar, Cris. Mm. La gente de Sinte, que es un colectivo de muchachos que están haciendo movidas, aprovechando la energía solar, escuchando música con la fuerza del sol. Compartiremos el arte y ciencia en una de las casas de estudios más importantes, en Ciudad Universitaria, en la UBA. La entrada es gratis y vayan mañana a las 12 del mediodía, empieza este evento y no se lo pueden perder. Mañana va a estar muy lindo el día, vayan y no se lo pierdan. Qué bueno, me encanta que hagan estas cosas, sí. Es la tendencia que viene. Ya estamos en el sábado con GPS, entonces el sábado 16 ahora, ya comenzó, ¿sí? Hace un buen ratito y al mediodía en Ciudad Universitaria, entonces... Sesión solar, buenísimo, buenísimo. Genial. Les decimos una cosa, hay mucha información de GPS. Sí. Toda esta data está condensada en el sitio web de Limbo, entonces ingresan a la sección guía y ahí tienen todos los eventos de Facebook, todos los links, donde hay mucha más información además para que se enteren de otras cosas que quizás por cuestiones de tiempo no podemos contar al aire. Es hermoso, está tan bien armado que no hace falta que estés con el lápiz y el papel anotando, porque tenés todo ya armadito precisamente por la gente del GPS que trabaja toda la semana. Muy bien, entonces sesión solar yo no me lo perdería, 12 del mediodía ahí en Ciudad Universitaria, Gratarola. Estamos escuchando Operadora, un grupo que nos encanta. Ya han sonado en Limbo, lo volverán a hacer y además son parte del equipo. Ellos están en algún momento del año seguramente produciendo algo de música exclusiva para el programa, pero lo que los trae al aire en este momento es una participación en vivo. Así es, mañana sábado a las 21:30 horas en V Estudios, en Humboldt y Padilla. Puedes ir a disfrutar de Operadora y Raskolnikov, ¿sí? Vas a disfrutar de este show, de estas bandas. La entrada está a 30 pesos, así que como decías, Cris, no te lo puedes perder. Muy bien, esta es una cita seguramente para muy poquita gente, así que si les gusta la propuesta, 21:30 horas, Humboldt y Padilla en V Estudios, Operadora y Raskolnikov con una música hiper volada. El foco de Limbo en esta noche va a estar puesto en un lugar muy especial. Ya algo mencionamos al principio, hablamos de la Musiconcha. Yo tuve el placer de estar ahí hace unas semanas. Nos pusimos en contacto, vemos que realmente la información circula. Sí. ¿Y de qué se trata, María? Justamente, tomé nota de tu entusiasmo en el relato que dijiste otra vez, que fuiste a este lugar que se llama la Musiconcha. El nombre me pareció encantador. Y bueno, me sedujo y no pude dejar de... llamar a esta gente para concretar una entrevista, un móvil hoy que saldrá en vivo. Mañana sábado a las 22 horas tienen una varieté. Yo recomiendo ir porque, así como decís vos, es gente delirante que nos van a contar mucho mejor ellos en móvil en vivo. Muy bien. Queda en Viamonte y Jean Lloré. Sí. El móvil lo tendremos hoy para hablar del evento de mañana. Claro, claro. La entrada está a 40 pesos. Sí. Y tenemos un par de entradas. ¡Epa! ¡Qué bien! GPS, hay un par de entraditas. Entonces, 4864-0489 y 4866-1095, las vías de comunicación. Estamos escuchando a Miríada. ¿Y por qué, Marianeta? ¿Por qué? Porque Es un evento que se va a dar mañana a las 22 horas. Nuestro amigo Norman Bates, que ya estuvo en un móvil con nosotros, junto a Javier Bustos en el proyecto Bustos Domecq, y Gustavo Obligado con Miriada en una casa. La dirección se la damos por privadito, así que si quieren llamar para preguntar la dirección de este evento, se la decimos por privadito. Este lugar, esta entrada, perdón, está a 30 pesos de este evento, así que pueden acercarse para disfrutar de esta locura musical. Sí, es un espacio muy lindo, ¿eh? Les recomiendo que vayan ahí por la zona de San Telmo, una casa. También lo pueden buscar en Facebook o en GPS, en guía, en la web de Limbo, ¿eh? Así suena Miriada. Enseguida volvemos con más Limbo que fluye como la noche, con muchísima información para el sábado y los días siguientes, música también, y ustedes que rompen con su timidez y nos llaman y nos dicen que están ahí y que quieren divertirse. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. La tribu. Yo elijo defender al medio ambiente, a la salud del pueblo, de estas multinacionales extractivistas y del gobierno. Mi nombre es Sofía Gatica y estoy luchando por la salud del pueblo. Y estoy luchando contra Monsanto, justamente porque nuestro gobierno entregado a las multinacionales. Encendida. Espacio publicitario. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Desde Estocolmo, 6 integrantes le dan vida a Le Futur Pompist. Editaron en 2010 el disco homónimo, publicado en noviembre, del cual escuchamos Mountain. But then I must have caught the beat. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Fluye como la noche y fluye como la ciudad de Buenos Aires, que pese a las clausuras, pese a la persecución a la cultura, se sabe transformar de mil maneras, va mutando, encuentra miles de vías para expresar. Y hace un par de semanas, sin saber ni siquiera dónde iba, me dejé llevar a una casa, un espacio, algo más que una casa, y para mi sorpresa realmente me descostillé de risa. Hacía mucho tiempo que no encontraba ese tipo de humor, que lo podría asociar, y aunque las comparaciones son un poco odiosas, a los Monty Python o al primer cha-cha-cha, así, pum, un delirio purísimo, zarpado, y me encantó. Entonces, nos pusimos a rastrear a la gente de la Musiconcha y encontramos su página de Facebook y encontramos que están por generar un nuevo evento en el día de mañana, y para charlar de esto estamos en comunicación telefónica con Melina, ¿es así? Sí, hola, buenas noches. Hola Melina, buenas noches. Cristian te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muy contento, va a ser una charla un poco breve, pero aquella vez que estuve realmente me descostillé. Parte del planteo de esa noche fue, por ejemplo, verlo a nuestro compañero Luis Aranowski estrellando su cabeza contra las paredes, también a las chicas de las Ramponi que me descostillaron. También, sí. Todo lo que vi esa noche me pareció de un nivel excelente y me sorprendió mucho que estuviera ocurriendo esto en la ciudad, no porque no sea una ciudad que no tenga artistas talentosos, sino porque de alguna forma estaba un poco oculto, ¿no? Sí, sí, tuvimos como suerte que puedan estar todos la misma noche. Igual mañana también es una fecha que está buena. Uh-huh. Vienen otra vez las chicas de la Ramponi a presentar. ¡Qué bueno! Va a estar también Concha y Los Olvidados, que son unos chicos que hacen boleros con letras de cumbias versionadas a boleros, que va a ser en la parte de abajo, no sé si estuviste. En la sala de abajo, que hay un piano. Estuve en, claro, donde estaban también los dibujos. Sí, también, sí. Porque, bueno, fue una, esa noche también estuvo buena porque hubo una muestra de Juan Andrés Walker, que es un dibujante amigo de la casa. También aprovechamos para invitar a todos los artistas que quieran exponer en la Musiconcha, en las varietés. Uh-huh. Ahora también empezamos a hacer unas fechas de música a partir del 30 de mayo. Muy bien, falta muy poquito. Muy poco. Sí, y mañana también va a estar Juan Isola, el perro de la joven Warrior. Y también está Leticia Leiva, que es una clown. Siempre tratamos de poner como un numerito de cada palo. Hemos hablado en su momento con los muchachos de la joven Warrior en una fecha que tenían ahí por el Abasto, sí, también. Y qué bueno que estén abriendo la música. Realmente es un espacio que es como una casa, ¿no? Pero un poco, sí, un poquito. Es nuestra casa. Pero tienen la sala de arriba, por ejemplo, me sorprendió porque tenía unas gradas y había, sí, un espacio, sí, bien, sí, preparado, ¿no? Sí, está armado y ahora, bueno, vamos por un poquito más. Vamos a seguir trabajando ahí. La idea es como tener también otro piso y más luces y cosas que armen el rancho. Alucinante. Bueno, yo te comprometo para que en alguna conversación futura, Melina, sí, quizás podamos desarrollar un poco más cómo es que se organizan y cómo es que producen también sus espectáculos, sí, tan delirantes. Realmente me encantó, te digo, bueno, te lo digo sinceramente. Gracias. Y tenemos un par de entradas para mañana. Para, sí, por supuesto, sí, tenemos entradas. También puede haber algún trago. ¡Epa! Sí, sí, sí, siempre tratamos de recibirlos bien. la verdad también, que me parece que también está bueno, yo también soy actriz y he actuado en muchas varietés, y como las entradas siempre son para los artistas. Muy bien. Como que acá nosotros hacemos la barra, que es para la casa, que es para la Musiconcha, y después las entradas son enteras para los artistas. Está buenísimo también poder decir, bueno, hay entradas para el público, pero que el público también tenga eso en cuenta me parece como copado. Sí, ¿no? Es significativo además. Sí. Los precios en la barra no son descabellados, la comida es rica. No, sí. Está bien. Sí, bueno, acá estamos con Mauro Panuncio, que es el otro musiconcho, que es el encargado de la comida. En particular, estamos cocinando ya, así que... Están preparando todo. ¿Más o menos cuánta gente esperan para mañana? Tenemos en realidad como máximo 70, pero bueno, eso fue como así, es lo más estallado. Claro. Nunca tenemos un número y no se sabe nunca qué puede suceder. También hemos tenido fechas que son menos, que viene menos gente, pero no, creo que vamos a tratar de sostener el número que venimos teniendo, que son 50, 60... Se genera un clima súper bueno, digamos, podés ir incluso solo o sola y conversar ahí con alguien, sí, encontrarte, sí, y disfrutar de estos números humorísticos que realmente son bárbaros. Yo con la Ramponi realmente no podía creer lo que estaba viendo, ¿viste? Sí, cuando increíble. Te sorprende todo el tiempo, tres chicas que hacen un folclore ahí, bailan y sí. Contarlo no se puede por radio, tienen que ir a verlo. Tienen que venir mañana, bueno, están las Ramponi, está Conchi Los Olvidados, está Juan Isola y está Leticia Leiva. Y está la barra y están los gatos, tenemos dos gatos que también actúan bastante. Sí, es verdad que al gato lo metieron en la escena del pasado. Sí, Sumo y Urdo están muy activos ahora mismo en este... Es más, quieren hablar, pero no tenemos mucho tiempo. No podemos, bueno. Podemos decirles que la dirección es Viamonte, esquina Llanlloré, más o menos, sí, por ahí. Sí, más o menos, medio no lo podemos decir. Claro. Así que nos escriben por Facebook o le ponen me gusta a la página y les mandamos la dirección. Bueno, Varietés de la Musiconcha, sí. Esto hay que pronunciarlo así, ¿no? Como sí. Que se infle la boca. Sí. Y métanle con todo, que está buenísimo. Bueno, y hasta cualquier gracias. Momento. Bueno, dale, cuando quieran venir ustedes también están invitadísimos. Dale, ahí nos vamos a conocer entonces, bueno. O reconocer. Bueno. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Adiós. Ahora vamos a estrenar una sección, hacía rato que la queríamos tener en el aire. Hablamos de una página web que da difusión a mucha gente que está editando discos, lo hacen realmente sin ánimo, sin fines de lucro, y nosotros nos sumamos desde Limbo a esta gira radial de discos compartidos. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Zoli zombie, zoli fantôme, zoli zoli, tes ombres me grisent. Zoli zombie. Zoli fantôme, zoli zoli, tes poisons me bisent. Tu portes si bien tes tongs en plastique, ton tanga en chiasme, jambon ectoplasmique, sirène du spam, de ton corps aquatique, gangrène du spasme, d'amour cadavérique. Au son de ton léon, tu veux mon papa outer au son de ton cléon, oh papa. La beauté, zoli zombie, zoli fantôme, zoli zoli, tes ombres me grisent. Zoli zombie, zoli fantôme, zoli zoli, tes poisons me grisent. Au son de ton cléon, tu veux me posséder. Au son de ton cléon, ouais papa. La beauté, ton chapeau, la paille te va comme un soleil, corbeau sur visage, ricanement des corneilles. Moi veux que tu ailles retourner chez les vieilles, car le cri des sonnailles terrorise mon sommeil. Zoli, Zoli, tes ombres me grisent. Zoli, zombie, Zoli, fantôme. Zoli, Zoli, tes poisons me pisent. Zoli, zombie, Zoli, fantôme. Zoli, Zoli, tes ombres me grisent. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las seis palmas, siete sobre ocho, tu nueve pecho, diez, aspira, once y doce, expira, trece, profundamente, catorce, cerrá, quince, los, dieciséis, ojos, diecisiete, pensá, dieciocho, en, diecinueve, alguien, veinte, que, no cambiamos de programa, seguimos en Limbo que fluye como la noche. Estamos un poco místicos porque es tiempo de continuar con GPS Guía para salir con Marianeta, sí. Y las actividades que dejamos ahí flotando del día sábado, ¿eh? De mañana. Así es, sí. Yo ya mañana me voy a preparar en mi balcón porque voy a ver cómo se van a proyectar las imágenes más locas que pueden existir en los edificios de San Telmo. ¿Por qué, Cris? Estoy hablando de Albert Veraz. La experiencia audiovisual urbana, ¿te acordás que habíamos hablado con Daniel de Terraza Chespraline? Hicimos un móvil en aquel momento también como foco caliente en la ciudad de Buenos Aires, una actividad para ir a realmente presenciar, y siguen con esta experiencia audiovisual urbana. Entonces, la dirección por inbox, ¿eh? Sí, está en San Telmo, yo les puedo orientar. Está en San Telmo, así que si quieren ir, me pueden contactar también a mí y vienen a mi casa a tomarse una cerveza conmigo y también a verlo desde el balconcito. Muy bien, las entradas cuestan 120 pesos y el evento completo de Facebook lo pueden encontrar desde la página de Limbo. Sí, sí. Ahí levantamos. Sí. Mirá cómo te bailo, cómo te muevo los hombros. Cómo menea Marianeta. Así es, porque mañana, también sábado, a las 23 horas, vamos a disfrutar de estos ritmos tropicales de Guanabana Orquesta en el Archibrazo, en Mario Bravo 441. La entrada está 50 pesos y bien lo vale. Así que vayan, gente, vayan. Muy bien, Guanabana Orquesta suena así. Una ciudad tan generosa, ahí para todos los gustos. Y ya pasamos al día domingo. Sí, domingo tranquilito, también va a estar precioso. Este fin de semana va a ser una temperatura ideal, casi primaveral, te diría. Así que te puedes ir al planetario a la segunda juntada de ukeleles que se va a dar de 14 a 18 horas. En el planetario, ahí en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán. Claramente la entrada es gratis. Vas con tu ukelele, con algo para comer y la pasás genial. Ya saben, todas y todes y todis, les ukelelistas, ukelólogos, ukelocos. Ukelocos que pueden juntarse ahí, segunda vez que lo hacen. Entonces, este domingo de 14 a 18 en el planetario ukeleles. Ahora entra bien. Jazz, un poquito de música jazz, siempre jazz. Viene bien. Y saltamos así con un portal metafísico en el tiempo, nos vamos directamente al jueves. Así es, el jueves 21 comienza este festival de jazz que se va a dar hasta el 24. De jueves 21 al 24 de mayo de 13 a 22 horas en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en la Avenida del Libertador 8151. La entrada es gratis y se recomienda ir una hora antes para que te den un par de entradas. Hay una agenda pero llena de actividades, Cris, así que hay que meterse en esta dirección de Festival de Jazz, porque hay clínicas, hay talleres, hay shows musicales y todo. Es un evento para no perdérselo. Yo lo hice hoy y les puedo decir que está buenísimo el cartel que tienen, ¿eh? Sí. Hay unas bandas buenísimas. Pipi Piazzolla estará tocando. Ajá. Con entrada gratuita en un espacio por demás interesante, así que no se pierdan este festival de jazz. Esa sonrisa contagiosa. Sí, hay que contagiarse la sonrisa y colaborar con iniciativas que están bárbaras, ¿eh? Habíamos hablado de esto en las semanas anteriores. ¿Y de qué se trata, Marianita? Sí, la semana pasada justamente se dio el primer volumen, la primera edición del Bosque Llama, un evento a beneficio de los bosques patagónicos. El Universal nos convoca para poder ir a ayudar a esta causa en Pablo Soria 4940. A partir de las 20 horas, con un bono contribución de 50 pesos, acércate y colabora con esta causa. Muy bien, el domingo entonces, hay también un montón de músicos ahí sumando su arte para recaudar fondos para ayudar luego de los incendios que ocurrieron en la Patagonia. Estamos escuchando a Lucía Tacchetti, que suena de esta forma. Ahora es hora que relajes esa nariz. Mañana te vas a reír de esto. Victoriosa salida. Última fecha de GPS para lo que es este fin de semana, Estamos en el día. Esto estamos, para que nos perdimos. Estamos. Se nos perdió el GPS, a ver. Ahí está, recalculando. Sí. El martes 19 de mayo, seguimos todavía en mayo, a las 14 horas, la instalación lumínica Vice Argentina nos invita este martes, como bien dijimos, para poder presenciar este evento que tiene un montón ya de gente que puso asistiré, porque la verdad que lo que propone esta gente está buenísimo. Esto se va a dar en Ayacucho 1571, planta baja. Hay que llenar un formulario, Cris, para poder entrar. Bien. La entrada es gratis, pero bueno, llenar el formulario para poder asistir. Muy bien, en Casa Vice, entonces, instalación lumínica, y hay mucho para contarles al respecto. Les recomendamos que se metan en la web de Limbo, pero obras que están ahí dispuestas para pasar un buen rato mientras se visita una exposición que promete mucha novedad. Sigue la música. 1996, Franz Gall y Alain Gorager lanzan Les Sucettes. Escuchamos Oh, quelle famille. Il y a 50 parents autour qui ne vous parlent qu'en japonais et qui vous cassent tous vos jouets. Oh là là, quelle famille! Oh là là, quelle famille! Comme on serait heureux sur terre sans tous ces parents. Oh là là, quelle famille! Oh là là, quelle famille! Quelle joie s'il y avait rien que des enfants. À la tenez papa aime la politique, maman le feuilleton romantique. Mais papa compare à France Gall, grand-père se branche sur le football. Oh là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Comme on serait heureux sur terre sans tous ses parents. Oh là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Quelle joie s'il n'y avait rien que des enfants. On se dispute ou bien l'on rit, c'est notre façon de s'aimer. Mais s'il y arrive de gros ennuis, tout le monde se trouve rassemblé. Oh là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Qui m'amuse tant et que j'aime à la folie. Oh là là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Et que je voudrais garder pour toute ma vie. Oh là là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Et que je voudrais garder pour toute ma vie. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. El plan para este fin de semana es un poco geeky, es un poco nerd, pero tiene que ver con la música y con la tecnología. Encontré un sitio web que se llama typedrummer.com. ¿De qué se trata? Hay un cuadradito donde podés tipear lo que quieras, símbolos, palabras, tu nombre, el de una canción que te guste, no sé, cualquier carácter que sea tecleable, lo pones ahí en la pantalla y la página te devuelve un ritmo. Cada carácter está asociado a un sonido y entonces se va loopeando y es muy divertido. Hoy estuvimos jugando en la previa con Juan Kelimpani y pusimos algunas palabras que sonaron realmente muy bien. No podemos demostrarlo ahora al aire porque interrumpiríamos la transmisión por Radio Rueda también, pero va a estar el link para que lo disfruten en el posteo de esta noche. Ya nos estamos acercando al final y de eso se trata. Tenemos un montón de entradas que les hemos ofrecido y pueden conectarlas a través del sitio de Limbo al aire.weebly.com. Bueno, Marian, llegamos al final de este programa y, como siempre, muy contentos de tanta información. Nos hemos pasado un montón de minutos, Juan Kelimpani en la operación técnica, recopado, y le agradecemos muchísimo, también a las y los oyentes. Sí, la verdad que sí, pásenla muy lindo este fin de semana, diviértanse. Y nada más, nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos el viernes que viene. Dale, después te voy a pasar el link este para que pongas tu nombre o la palabra que quieras y te armes un ritmito. Ay, sí, a ver cómo suena. Dale, typedrummer.com. Dale. Tenemos a nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, Martín Nardone, haciendo las valijas. Está por ir a Canadá el día domingo. Tendrá unos cuantos días en Vancouver, estará dando vueltas. Y ya tiene su próximo disco terminado. Está en fase de producción también, además, la parte gráfica, que va a tener un formato de objeto. Sí. De esto hablaremos en junio seguramente. No lo pudimos conectar ahora porque debe estar, como te digo, haciendo las valijas, pero nos dejó una canción para este cierre del programa número 80. Wow. De Limbo. ¿Y de qué se trata? Hizo un cruce entre Sandro y Plastilina Mosh. Me vuelvo loca. Quiero escucharlo ya. Mi madre también fanática de Sandro. Se lo dedicamos a Blanca. Entonces, 2 minutos 58, así nos vamos. Del limbo que fluye como la noche. Dos, Rosa tres, Mosh. 4, 2, Sandro. Tres, uno, Plastilina uno, Mosh. Uno. Le Freak Selector. Buen fin de semana. Chao. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por Mr. E. M. O. S. H. Mr. E. M.